A todas las madres y todos los padres les dedico este vals, benditos sean. Cuando me piden que cante mi valsecito cantor, quiero llegar con mis versos que nacen del alma cantando mejor. Como un recuerdo querido quiero cantarle a papá y en homenaje a las madres con mucha ternura le canto a mamá. Mamá, mamá y papá, hermosas palabras de amor sin igual, son el soporte primario de la unidad familiar. Mamá, mamá y papá, que Dios bendiga sus nombres y que al final de los tiempos nunca se puedan borrar. Y que al final de los tiempos nunca se puedan borrar. Ni el tiempo con su distancia podrá borrar tanto amor. Cuando se nombra a los padres, florece en el aire la más bella flor. Y el mate fiel compañero siempre acompaña a papá. En la mañana de invierno, cuando se levanta temprano mamá. Ay mamá, mamá y papá, hermosas palabras de amor sin igual, son el soporte primario de la unidad familiar. Mamá, mamá y papá, que Dios bendiga sus nombres y que al final de los tiempos nunca se puedan borrar. Y que al final de los tiempos nunca se puedan borrar. Como un sentido homenaje, cuando se escriba la historia, se quedará en la memoria el vals de mamá y papá. Mamá, mamá y papá, hermosas palabras de amor sin igual, son el soporte primario de la unidad familiar. Mamá, mamá y papá, que Dios bendiga sus nombres y que al final de los tiempos nunca se puedan borrar.